El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de decirle muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, 5 de junio de 2013. Y estamos de vuelta a bordo de la poderosa señal de Alba Ciudad 96.3. Hoy comenzamos con rock and roll hecho en el sur del mundo, Charly García y el tema Rehén. Por cierto, Charly García estará próximos días de junio en Caracas. Una empresa privada lo trae, unos precios impagables. Seguimos esperando mucho que ocurra el mismo milagro que ocurrió con Andrés Calamaro. Una presentación gratuita del maestro del rock suramericano, Carlos Alberto García Moreno, Charlie García para el mundo entero. Saludamos a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad después de una pausa del programa La Brújula del Sur. Como ya algunos compañeros, como los compañeros de La Ventana lo comentaron, estuvimos atendiendo todo lo relacionado con la llegada a nuestras vidas de Apolonia hace 18 días. Y tuvimos nuestra productora, Indira Carbio, mi compañera de vida y productora de este espacio, estuvimos entregados a la tarea de abrirle el camino a Pola para llegar a este mundo. Y el espacio se mantuvo gracias a la dedicación, al cariño y al compromiso de nuestro operador Luis Yerloyo, que se encargó de mantener el espacio al aire y de colocarle algunas de las cosas que nosotros compartimos con ustedes. Parte importante de este equipo. Dejamos el agradecimiento para hacérselo en público, porque gracias a su trabajo, a su dedicación, a su compromiso y al cariño que le tiene este espacio, ustedes continuaron disfrutando de la música y de algunos de las entrevistas y de las voces que suenan por acá por La Brújula del Sur. Como cada mañana, ustedes reciban el saludo de toda la gente del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar los diferentes espacios de la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, el Goyo Sánchez, Luigino y Gustavo. Luis Yerloyo está nuevamente al control técnico de la estación. Muchísimas gracias de nuevo, señor Loyo. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con nosotros. @ Alba Ciudad es nuestra dirección en Twitter, www.albaciudad.org es nuestra página web. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto desde su teléfono móvil celular, envíelo al 256. Escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por allí tiene varias vías. @ Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Nuestro saludo también a todas las usuarias y los usuarios del estado Zulia que nos escucharán en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Gracias a la transmisión que hacen las camaradas y los compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del estado Zulia, Fresmax Sul, y sus 44 emisoras. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer nuestro habitual recorrido de noticias por varias partes del mundo para actualizarnos de los temas más importantes que hasta ahora forman parte de la agenda noticiosa de varios continentes. Y vamos a hacer acento en Sudamérica, el tema de las relaciones colombo-venezolanas y la aparición de la OTAN en el debate político. Van a ser parte del análisis en este programa. Eso lo vamos a acompañar con música hecha de este lado del mundo. 8 de la mañana, 9 minutos. Esto es La Brújula del Sur. Por atrás. Ese tema se llama La Bala, pertenece a la agrupación chilena Juana Fe y está dedicado al inmortal cantor Víctor Jara. Música hecha en Sudamérica, música de conciencia que usted la escucha por acá por La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 12 minutos. Buscamos las coordenadas. Sudamérica. Tema que ha sido noticia por estas horas en el continente y nosotros se lo poníamos en titulares al principio del programa. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aclaró que su país no está interesado en ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto lo escribe la agencia Russia Today y agrega: esto ocurre al contrario de lo que insinuó el sábado pasado el presidente Juan Manuel Santos. El ministro dijo, así de simple: Colombia no puede ser miembro y no quiere ser miembro de la OTAN, sostuvo en declaraciones que dio a la emisora colombiana La W. El ministro colombiano aclaró que las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre un posible acercamiento para ingresar a la OTAN hacen referencia únicamente a un acuerdo de cooperación en cuestiones de seguridad, pues Colombia está en posición de exponer sus experiencias en estos temas. El ministro agregó que lo que Colombia sí quiere es recorrer el camino para ser un socio de la OTAN en cooperación como lo son ahora Australia, Nueva Zelanda y Japón. Evo Morales, por ejemplo, calificó las declaraciones de Santos como una provocación a los gobiernos antiimperialistas y había solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la UNASUR. También el presidente Nicolás Maduro rechazó la posibilidad de un acuerdo Colombia-OTAN, pero saludó la aclaratoria hecha por el ministro de Defensa de Colombia. De este tema nosotros queremos hablarles más a continuación. Coordenada telefónica. A esta hora tenemos en línea a la profesora Judy Valencia. Ustedes la conocen a través de sus diversas intervenciones en el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pero les recuerdo, es profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, analista de temas internacionales y conocedora de estos temas de acuerdo inter o intrarregionales. Profesora, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Ernesto, ¿cómo amanecen todos? Bueno, sorteando la gripe, pero cumpliendo con la tarea. Con la lluvia se te cura más lenta. Es más complicado, sí. Ajá. Profesora, que aparezca la OTAN ahora en el debate político, y se lo recuerdo porque Venezuela ha vivido en los últimos meses una situación bastante agitada, políticamente hablando. Salimos un proceso electoral. Yo creo que sí. Ahí hay varias cosas. A ver. Santos puede haber lanzado eso como balón de prueba para ver cómo están las, digamos así, las posiciones en común en UNASUR, si están juntos, si no están juntos. Ya Santos había dicho cuando se estableció el Consejo de Defensa de UNASUR que él reconocía ese consejo como un lugar de consulta, no como un lugar de decisión. Ya eso lo había dicho el año pasado cuando se estableció el Consejo de Defensa. Además, tenemos también que saber, la cosa es que se nos olvida, y justo hoy en prensa aparece nuestro canciller Elías Agua reunido con su homólogo de los Países Bajos y con Aruba, Bonaire, Curazao. Se nos olvida que en el Caribe está la OTAN. O sea, en el Caribe hay islas del Caribe que pertenecen a las estructuras de gobierno de Holanda, de Francia y de Inglaterra. O sea que la OTAN está en el Caribe. O sea que la cooperación con la OTAN está, bueno, al borde de la playa, digamos así, al borde del mar. Entonces, la cosa es que una cosa es participar en las acciones conjuntas con la OTAN y la otra es saber que históricamente la OTAN no ha salido de América en tanto que está en el Caribe. Pues está en el Caribe y nosotros formamos parte con el Caribe de Petrocaribe, formamos parte a islas del Caribe que ya están en el ALBA, o sea, están todas en el CELAC, en la CELAC. Entonces, o sea, yo creo que hay que estudiar en detalle en lo que sería el límite que deberíamos tener de cooperación con la OTAN, el límite que deberíamos tener en introducir a la OTAN en tierra firme, digamos así, en el territorio O sea, la cosa viene por sentarnos a precisar los detalles, a precisar los convenios y no permitir y seguir manteniendo siempre fija la bandera de que somos una zona de paz, indiferentemente que es, bueno, ya Colombia con no solamente con las bases militares, aunque también hay otros que también tienen, sino con ese balón de prueba que tira Santos, porque no es al azar, es después que pasa el vicepresidente, es después que recibe a Capriles, es decir que eso no se debe, o sea, no se debe dar por no dicho lo que ya Santos dijo, sino todo lo contrario, alerta y comenzar en los equipos de Cancillería a estudiar en detalle cuál es el significado de la OTAN, o sea, cuáles han sido sus últimas actuaciones desde el 91 en Yugoslavia hacia acá, sí. Cuáles fueron sus actuaciones, sobre todo que la OTAN tiene también cuerpos de inteligencia que penetran las estructuras de los países. Prueba de ello es que en todo lo que es el norte del África y en todo el Medio Oriente, cuerpos de inteligencia de la OTAN, oye, son los que permanentemente están precisando las coordenadas, los bombardeos. O sea, hay miles de cosas que debemos sentarnos en una mesa para aclarar los alcances de la OTAN, el significado de lo que Santos dijo, y no a la ligereza pensar que si el ministro de Defensa dijo todo lo contrario, dar por no dicho lo que Santos dijo. Profesora, ¿cómo se interpreta desde el punto de vista discursivo que no sea el mismo presidente Santos el que recoge el guante, digamos, en términos diplomáticos, sino un funcionario del gobierno? Es decir, pues quien pone el tema en el debate, es el mismo presidente Santos, y por eso se prenden las alarmas de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, con el tema de la OTAN en la región. No, a mí me parece que es bien interesante lo que dice hoy Nicolás Maduro, que dice Nicolás. Nicolás dice, bueno, muy pronto nos vamos a sentar a conversar detenidamente. Yo creo que, claro, yo pienso que es importante decirle a Santos las informaciones que se tienen sobre los grupos contrarrevolucionarios que funcionan en territorio colombiano. Pero también hay otra contrarrevolución, que es la de la frontera con la extracción de productos. O sea, son muchas las cosas que se deberían conversar en una agenda, bueno, yo diría franca y transparente, pero difícil con los colombianos y con la oligarquía colombiana ser francos y transparentes, pero habría que ser francos y transparentes y correr el riesgo de que ellos con esa información hagan cualquier otra cosa. Ahora, eso lo usan mucho, o sea, que uno dice una cosa y otro dice otro. El gobierno norteamericano tiene esa costumbre de tener funcionarios que lanzan una prueba y otros la desdicen, y entonces te ponen a dudar a ti. Yo creo que la duda en este caso no debe ocuparnos, sino todo lo contrario, seguir lo que señaló Bolivia, seguir lo que ha señalado Nicolás. Ecuador dijo que pronto también daría opinión, porque allí hay dos cosas. Una, fortalecer UNASUR en su diversidad, pero en una unidad que ahora, en la conferencia de la semana pasada sobre recursos naturales, dio mucho fruto, y ahí presentaron también los resultados del Consejo de Defensa, que está trabajando muy bien en su centro de estrategia ubicado en Buenos Aires. O sea que yo creo que la cosa debería venir por sentarse detenidamente a hacer un estudio serio de la historia de la OTAN, de los requisitos y condiciones de la OTAN, porque ahora dicen, sí, mira, coopera Australia, coopera Nueva Zelanda, coopera Japón, ajá, y eso pasa por Canal de Panamá y pasa por Colombia en su conexión con el Pacífico, es decir, que el Caribe se nos va a través de territorio colombiano hacia el Pacífico y nos hacen ahí como un cordón de la fuerza de la OTAN. O sea, yo creo que todas esas cosas habría que verlas con dedicación, con paciencia, pero también con constancia y sin pausa, pero con constancia. Nosotros a veces oye, nos sucede que funcionamos hoy muy violentamente y mañana nos olvidamos del caso y nos vamos a otra situación. Yo creo que esta es una ocasión de detenerlos a pensar, sobre todo por el efecto que puede tener sobre UNASUR. Pero también debemos acordarnos que los miembros del ALBA, los gobiernos de las islas del Caribe que pertenecen al ALBA, tampoco pudieron firmar los acuerdos de defensa que firmaron Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. O sea, ellos no lo pudieron firmar porque ellos tienen convenios al interior de la OTAN, porque son miembros de la OTAN. Claro. O sea, que todas esas cosas, mira, yo lo que propongo es que de verdad, verdad, con seriedad, se tome el toro por los cuernos y se estudie la situación, no nos vengan sorpresas posteriores. Sí. Pero la coyuntura de ahorita yo creo que tiene de bueno eso. Y lo otro que también ha podido buscar Santos es que se rompieran las relaciones con la mesa de la FARC, cosa que sería muy triste, y también decirle a su ejército, bueno, mira, sí, vamos a convenir con la FARC, pero ustedes van a ser muy importantes, ustedes van a estar en la OTAN, qué sé yo. Cualquier cosa de esas se le pueden haber ocurrido en esa política colombiana. Claro. Profesora, y en este escenario, con el llamado que hizo Evo Morales a una reunión de urgencia, ¿cómo queda el Consejo de Seguridad de la UNASUR ante una puesta en el panorama de una posible relación de un país nuestro, una relación directa con la OTAN? No, mira, yo creo que ellos en la próxima reunión, ellos tienen reuniones periódicas, el mes que viene ya hay una reunión de presidentes de UNASUR para decir sobre una pila de cosas. Ese problema debe estar en la agenda, pero no hay que olvidar que UNASUR tiene una diversidad de regímenes políticos a su interior, tiene una diversidad de concepciones sobre, hay unos progresistas como son los de Mercosur, hay unos que están en la línea de reestructuración del capitalismo, como son los del Eje del Pacífico, otros que estamos por la revolución, que somos los que estamos en el grupo ALBA, es decir, ahí hay una diversidad de visiones, y lo que se ha tratado en UNASUR es que esa diversidad de visiones sobre temas específicos acuerde las coordenadas de trabajo, y yo creo que eso es lo que van a hacer con toda seriedad el Consejo de Defensa en su próxima reunión y en las próximas reuniones de presidentes de UNASUR el próximo mes. Muy bien. Profesora, le queremos agradecer su tiempo y su disposición. Y gracias, Ernesto. Y bueno, cuando quieras, ya sabes, buscar el contacto. ¿Sí? Siempre es agradable hablar con usted. Un abrazo grande, hasta profesora. Hasta luego, un abrazo, que pase buen día. Buen día. Judy Valencia, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, analista de temas internacionales, conocedora de la materia de los convenios de Venezuela con otros países y otros organismos, por eso la convocamos para hablar de este tema. 8 de la mañana, 26 minutos, cuando estas cosas ocurren, se escuchan pasos de los enemigos externos contra la patria. Hay que rescatar nuestro espíritu, dice la Bersuit Vergarabat, el espíritu de esta selva. Salgan, estado de sitio del cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no, vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen, acaben y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae rebelión, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica, con leopardo corazón, espíritu en esta selva, y tengo un pedo.

Buscamos las coordenadas. Suramérica. Ocho de la mañana, 40 minutos. Revisamos información relacionada con la patria grande. La ex ministra de Defensa y Comercio Exterior de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo que su gobierno improvisó sobre el ingreso del país a la OTAN, exponiendo a los colombianos a la burla internacional. Por definición, nuestra nación es andina y no puede pertenecer a ese organismo, agregó. La ex titular de Defensa y Comercio de Colombia, Marta Lucía Ramírez, utilizó un colombianismo propio del habla popular para calificar el hecho como nos hizo pasar un oso internacionalmente, frase que equivale a exponerse a la burla o a la vergüenza pública. En entrevista concedida al periódico El Colombiano, Ramírez calificó las declaraciones de Santo de ligera e improvisada, impropia de un mandatario que además fue ministro de Defensa del gabinete del exgobernante Álvaro Uribe. Dijo: ¿cómo afirmar que vamos a ingresar a la OTAN cuando solo pueden ser miembros de esta los países con costas sobre el Atlántico Norte? La ex ministra colombiana reiteró que lo ocurrido, además de denotar una gran impropiedad en el manejo de los conceptos, pone en evidencia ante los miembros de la OTAN que estamos improvisando en algo que no debíamos hacerlo. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, reclamó al gobierno de Paraguay terminar con el marginamiento, la discriminación y la desigualdad social, especialmente en relación con los pueblos indígenas. El planteamiento fue hecho durante una reunión desarrollada el martes en la sede de Naciones Unidas en Asunción, Paraguay, donde se analizaron las numerosas inquietudes y críticas al gobierno de Federico Franco, el golpista Federico Franco, hechas por los grupos autóctonos de la nación guaraní. Al intervenir en las deliberaciones, la asesora de derechos humanos de la organización, Liliana Valina, explicó la necesidad de la actuación inmediata de Paraguay en contra de la discriminación existente. Puntualizó que Paraguay tiene que tomar de una vez por todas acciones para lograr el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y garantizar que sea una realidad las resoluciones que ha emitido Naciones Unidas. Más de Sudamérica, un grupo de víctimas de la represión durante la dictadura uruguaya, que recordemos duró de 1973 a 1985, recorrió en Montevideo por primera vez en 40 años el regimiento 5 de caballería del departamento de Tacuarembó, donde habían sido detenidos y torturados. El grupo de 7 personas forma parte de otro grupo mucho mayor, integrado por 35 comunistas, socialistas y sindicalistas que en conjunto denunciaron la violación de sus derechos humanos en ese periodo, cuando el cuartel era dirigido por el coronel Aurelio Avilleira y el capitán Juan Urchuar, entre otros oficiales. Los primeros 7 denunciantes mencionados dijeron haber encontrado muchos cambios en las edificaciones del antiguo cuartel, pero reiteraron sus acusaciones de privación ilegítima de libertad torturas, robos, usurpaciones de domicilio y abuso de autoridad contra los detenidos. La visita del entonces centro de torturas fue ordenada por el juez Gonzalo Arzuaga como parte de las pruebas que solicitó el abogado Clay Espinosa, quien representa a los denunciantes. Aún están pendientes declaraciones de otros testigos. Más de Sudamérica, el ministro venezolano de Petróleo, Rafael Ramírez, concluyó hoy su programa oficial en China, en el Gran Palacio del Pueblo, donde se entrevistó con el presidente Li Yuanchao, que recientemente visitó este país suramericano. Ramírez conversó con el vicepresidente de China acerca del resultado de los contratos mantenidos en estos días en Beijing, que iniciaron con la firma de un convenio de financiación de 1.015 millones de dólares destinados a ampliar la producción de la empresa mixta petrolera Sinovensa. Ambas partes firmaron el buen estado de las relaciones y el interés de fortalecerlas a través de una profundización de la coordinación bilateral, según fuentes oficiales de Beijing. 8 de la mañana, 44 minutos. Hacemos una pausita musical, refrescamos la garganta, ya venimos con más. La agrupación mexicana Café Tacuba, el tema se llama Las Flores. 8 de la mañana, 47 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. La saga de abusos sexuales en las filas del ejército estadounidense será abordada hoy en una audiencia en el Congreso, lo cual pudiera aprobar iniciativas para una revisión a profundidad del Código de Justicia Militar. Lejos de disminuir en los últimos años, el problema se incrementó. Y desde 19.000 casos que fueron denunciados en el 2010, 19.000, la cifra alcanzó más de 26.000 en el 2012, lo que llevó al presidente Barack Obama a considerar el asunto como un peligro para la seguridad de Estados Unidos. El tema llega ahora al Congreso, sitio en el que algunos legisladores tratan de cambiar normas que pongan coto a la moción de impunidad, las cuales aún prevalecen en el cuerpo regido por cadenas de mando y operan leyes paralelas a las civiles. Esto lo dijeron medios de prensa de Estados Unidos. Entre las aproximaciones para enfrentar el problema está una del senador demócrata Kirsten Gillibrand, quien crea fricciones entre quienes quieren mantener la tradición militar, es decir, que no le pase nada a los militares que abusan sexualmente de sus subalternos, y hay otros senadores que impulsan el cambio para eliminar la influencia ejercida por las cadenas de mando en los procesos por crímenes de abuso sexual, según el artículo que ha publicado un periódico digital político. Los que buscan despejar el camino para la justicia dentro de las filas castrense argumentan que los casos de agresión sexual necesitan un carril separado en el ejército, incluso si eso pone en peligro la cultura de mando de arriba hacia abajo en el Pentágono. Un agricultor estadounidense ha presentado una demanda contra la mayor empresa mundial de biotecnología, Monsanto, por una negligencia grave que ha puesto en peligro las exportaciones de trigo de Estados Unidos. Ernest Burns, un productor de trigo de Kansas, ha presentado una demanda en la Corte del Distrito de Estados Unidos de Wichita después de que la semana pasada, en un campo de 80 acres en Oregon, fue encontrado trigo biotecnológico no aprobado, cuyas pruebas Monsanto supuestamente había detenido hace 9 años. El agricultor afirma que el descubrimiento de las semillas transgénicas ha resultado en la reducción de los precios del trigo y ha hecho que algunos mercados internacionales suspendieran determinadas importaciones de Estados Unidos. Les digo más de este país. Un hombre estadounidense admitió haber asesinado a 3 colegas debido a que uno de ellos había publicado en Facebook un video del presunto asesino donde se mostraba su mala puntería en un campo de tiro. Andrew Joseph fue detenido la noche del domingo en Ocala, en el estado de Florida, luego que disparara en la cabeza a 3 compañeros de trabajo, Josué Santiago, Jerry Lamar Baines y Benjamin Howard, cuando salían de un bar. El asesino de 31 años alegó que el motivo de su agresión habían sido los comentarios burlones de sus amigos en el video que colgó en Facebook uno de ellos, en el que mostraba sus fallos de puntería para disparar hace varias semanas en un campo de tiro al que fueron juntos. La policía de Estados Unidos informó que Lovan permanecerá en la cárcel hasta su comparecencia en la fiscalía el próximo mes de julio. En Estados Unidos, aproximadamente por cada persona existe una pistola, es decir, 10 millones, por lo que según el diario francés Le Monde, la posibilidad de que una persona pierda la vida por un arma de fuego en ese territorio es 20 veces superior a las de otros países. Cabe añadir que anualmente más de 30.000 personas pierden la vida en Estados Unidos en incidentes relacionados con armas de fuego. Voy a cerrar Norteamérica con esta nota. Después de 3 años de espera, el juicio del soldado estadounidense Bradley Manning, acusado de filtrar documentos clasificados de Estados Unidos a WikiLeaks, continúa este martes su segunda jornada centrándose en el esclarecimiento de su intención de ayudar al enemigo, según la acusación oficial. Durante la audiencia celebrada en la base militar de Maryland, cerca de Washington, capital de Estados Unidos, Adrián Lamo, el hacker que denunció a Bradley Manning en 2010 ante la justicia, aseguró que el exmilitar tenía la intención de dar a conocer la verdad de la guerra en Afganistán. Lamo, respondiendo al interrogatorio, el abogado defensor David Combs ratificó la evidencia de sus conversaciones electrónicas con Manning. El abogado inquirió que si Manning le había preguntado por la divulgación de informaciones horribles que no son del dominio público y que su objetivo era que la gente conociera la verdad, a lo que el hacker le contestó de manera afirmativa. El militar de 25 años, Bradley Manning, acusado de 21 cargos, el más grave de ellos, ayudar al enemigo a través de la descarga de mensajes confidenciales del Departamento de Estado, que luego remitió a WikiLeaks, enfrenta un juicio luego de 3 años en los que para muchos analistas se ha preparado todo para acusarlo definitivamente. 8:51 de la mañana, les traemos música hecha en la República Bolivariana de Venezuela, la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras. Este tema se llama Tercer Mundo. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho, mi cama es mi ataúd. Yeah. Ah, ah. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. Sangrar, un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Que aunque no escuche lo que te con la tele, soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Yo soy del tercer mundo, yo soy del tercer mundo, y busco mi rumbo, y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo, yo soy del tercer mundo, y busco mi rumbo, y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo, yo soy del tercer mundo, y busco mi rumbo, y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo. De la mañana 55 minutos, Hormigas Negras, banda argentina ya radicada en Venezuela, están acampando en el estado Lara, al centro occidente de Venezuela. Dos de sus nuevos miembros son venezolanos, ahora ellos mismos se presentan como una banda argento-venezolana. Tengo una información final para cerrar el programa, es que reporta la agencia Russia Today que el nuevo primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha reclamado que cesen los ataques de drones estadounidenses sobre su territorio. La declaración de Sharif se escuchó durante su primer discurso como jefe de gobierno ante la Asamblea Nacional de Pakistán. Respetamos la soberanía de los otros, por lo tanto, ellos, en referencia a Estados Unidos, deberían respetar también la nuestra, así como nuestra independencia. Esto aseguró el primer ministro Nawaz Sharif en una clara alusión a las operaciones que realizan los aviones no tripulados de Estados Unidos. Esas incursiones de aviones van contra la ley y es una violación a nuestra soberanía, advirtió, reiterando que esa campaña de ataques con aviones no tripulados debe finalizar. La polémica con estos drones comenzó en Pakistán en 2004, cuando Estados Unidos atacó zonas tribales del noroeste del país por ser refugio de grupos extremistas, en opinión de Estados Unidos. 4 años más tarde, en 2008, se intensificaron las agresiones, convirtiendo los aviones no tripulados en uno de los principales instrumentos de la política exterior del gobierno de Barack Obama. El último ataque en Pakistán se producía el pasado viernes, en el que murió el supuesto número 2 de los talibanes pakistaníes. Sin embargo, desde el año 2004, los golpes de la inteligencia estadounidense no solo han causado la muerte de los grupos a los cuales combaten, sino que han provocado el asesinato de centenares de miles de civiles, un hecho que ha acrecentado el sentimiento antiestadounidense a lo largo y ancho de todo Pakistán. Ese tema lo vamos a seguir ampliando en las próximas emisiones del programa La Brújula del Sur. Son las 8 de la mañana, 57 minutos. Nosotros llegamos al final de este espacio. Queremos nuevamente agradecer públicamente al operador de este espacio, parte de nuestro equipo de trabajo, Luis Herloyo, que se encargó de que La Brújula del Sur se mantuviera en su horario habitual y que ustedes estuvieran acompañados de nuestro espacio. Reiteramos también el apoyo de todos los compañeros de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores que estuvieron al pendiente de nuestro transitar por la maternidad y la paternidad, y convocarlos como cada día a que nos encontremos por acá de martes a viernes entre las 8 y las 9 de la mañana. Nos vamos bailando, esto es la agrupación venezolana La Radio Candela, un tema al que tienen de invitado al vocalista del Pacto, a José Gabriel, todo un poema dedicado al Chimó. Este tema se llama El Chicle de mi Tierra, con ese nos vamos, chau.